Corre la cortinita, por favor. Es que me ciega la luz. Buena temperatura, La verdad que para estar en verano esto podría ser un infierno, De calor y de moscas, en cambio, pasa. Bien, las cualidades que hacen preciosa una existencia humana. Tratamos de los cuatro pensamientos recordatorios o preliminares comunes. El primero se refiere al significado, el primer preliminar común o pensamiento común que hemos de cultivar cada día, como para hacer ese rectángulo y cuidar de ese rectángulo en medio de la selva de los pensamientos habituales. El primero se refiere al significado y valor de la vida humana, por eso se llama el precioso renacimiento humano, que se hace preciosa al acceder a esta vida, se hace preciosa al acceder a estas enseñanzas. Es necesario meditar sobre esta preciosa existencia humana, difícil de obtener. Se puede destruir fácilmente. Hemos de empezar a despertar y ver que desde ahora tenemos que darle sentido a nuestra vida. Se considera que el precioso cuerpo humano es aquel que posee las 8 libertades que se llaman y las 10 adquisiciones. Las 8 libertades. La primera, estamos libres, hago así, ¿no? Se hace así. Estamos libres de ser bárbaros. Bárbaros. Antes se consideraba así a las culturas periféricas que toman los medios como fin. Pero ahora vivimos sumergidos en esta cultura tecnosalvaje en la que la cantidad sustituye a la cualidad. Vivimos para comer, no comemos para vivir. Eso es de bárbaro. Vivir para comer es de bárbaro. No comemos para vivir. Tiempos de cazadores de animales o cazadores de fortuna, pescadores, granjeros, granjeros industriales y consumidores voraces. Nuestra vida ahora tiene un sentido trascendental. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, o lo intuimos ya. Nuestra vida se convierte en un viaje apasionante, cuando menos. O sea que la primera libertad es estar libres de ser bárbaros, de tomar lo que son los medios como fines. Una característica de la barbarie es esa, que uno que es bárbaro cuando uno toma los medios como fines. Dos, estamos libres de tener o sostener visiones erróneas. Por ejemplo, nihilistas, que nada existe, etc. Todo eso lo iremos aclarando con estos días, O eternalistas, o sea, el yo, por ejemplo, un yo, que es algo que nace de la unión de un cuerpo y la mente, ya no muere. Algo que nace puede no morir. Eso no se ha visto nunca. Es imposible. Tres, haber nacido en un tiempo sin Buda. Lo que se llama una kalpa o una era oscura, en el que no hay ese tipo de enseñanza. Somos libres de haber nacido en un tiempo oscuro, ahora, en esta vida. Cuatro, somos libres, se supone, de ser estúpidos, idiotas, atrasados mentales, etc. O, por ejemplo, ser muy susceptibles, todas esas cosas, ¿no? Y de 5 a 8, de la libertad 5, 6, 7 y 8, se refiere a que somos libres de nacer en los reinos no humanos, que se agrupan aquí en 4, o sea, en el reino de los estados infernales, todo eso iremos aclarando, aquí no hay ningún acto de fe, en los estados de los pretas, de los espíritus ávidos, de esos conocemos muchos. Somos libres de haber nacido como animales, son muy bonitos algunos, pero no entienden, no tienen la oportunidad esta. Y somos libres de haber nacido como devas y asuras, que es como decir millonarios de linaje y nuevos ricos, por ejemplo, que luchan, y de esas cosas, de esas series televisivas que daban antes, ¿cómo se llamaba? Falcon, no sé qué, y esas cosas, ¿no? O sea, somos libres, aunque sean pequeños, porque no te digo nada, cada familia es un mundo, pero somos libres de todas estas cosas. Si somos libres de todas estas cosas, tenemos la libertad, podemos sentir que empezamos a tener un precioso renacimiento humano. Si no somos libres, mejor que nos ocupemos en liberarnos lo primero y lo más rápido posible. Las 10 adquisiciones. Cinco dependientes del karma individual, como es el haber adquirido un cuerpo humano, y es una de nuestras adquisiciones. Por ejemplo, los dioses y semidioses, los que están en estos estados mentales, aunque a lo mejor sean humanos, no toman los votos de liberación, no se sientan aquí, no escuchan, y si vienen una vez medio se desmayan y ya no vuelven nunca más. Y no digamos ya de los animales y demás. Es una de nuestras adquisiciones haber adquirido un cuerpo humano. Es un efecto el haber adquirido un cuerpo humano, es un efecto, tiene unas causas. Es una adquisición, es un mérito nuestro. Dos, otra adquisición es que hemos nacido en un país central. En las enseñanzas tradicionales, que es un poco fuera, en el continente sur de Xambulín, que se supone que es el universo que nosotros conocemos, en el que se iluminan los mil Budas de una buena kalpa, de un buen neón, es decir, propicio al Dharma, aunque hoy día no lo parezca. De hecho, se considera un país central aquel en el que se puede enseñar y desarrollar el Dharma. Y a pesar de que el medio ambiente no le sea muy propicio, porque no lo es nada propicio, podemos considerar, aunque sea por los pelos, que vivimos en un país central. Hay lugares, por ejemplo en el Tíbet, entró la enseñanza, no era propicio porque eran todos unos bandidos y mercaderes, siguen siéndolo de una manera. Y a pesar de eso, cambiaron y se instituyó como una religión. O sea, que no solamente había la enseñanza espiritual central, sino que el medio ambiente también era favorable. ¿Veis? Eso claramente constituyó un país central. Nosotros vivimos en un lugar en el que hay libertad de expresión, al menos de momento. A ver cuánto dura, porque parece que molesta mucho eso. Que hay libertad de expresión y nos podemos comunicar y podemos comunicar esta enseñanza. Ya en cuanto a eso participa de un país central. Después ya, en cuanto salimos de aquí, no hay que ir muy lejos, ya todo se embrolla, ya es, todos son juicios, ofensas, calumnias, o con justicia o con injusticia, todo es un... Entonces, en ese sentido, el medio ambiente no es que sea muy favorable, ¿no? Porque llegas a casa y te ponen la televisión y te anuncian el preservativo del yogur, o lo que sea, y después el otro, y lo otro, y lo otro, y después la cosa más barata que hay en el mundo, y tú no puedes llegar a la cosa más barata, ya te están frustrando, etcétera. O sea, es que lo tenemos dentro en casa, ya no es muy favorable. Y si encima en casa queremos tener una habitación y meditar, ya nos empiezan a mirar raro, a decir que si somos de una secta, yo qué sé, hay muchas dificultades. Y si no nos miran raro y nos sentamos a meditar, en cuanto suena el teléfono nos levantamos como si nos salvase de estarnos ahogándonos, tengo algo que hacer, responder al teléfono. Porque a veces el meditar se hace un poco aburrido cuando no se sabe aún cómo bien hacerlo, ¿no? Entonces no es que el ambiente sea favorable porque suena el teléfono, suena el timbre, suena la televisión, suena esto, suena lo otro, todo, todo, todo. Estamos en medio realmente de una selva, muy feraz, tanto interior como exteriormente. Bueno, pero bien, hemos adquirido este cuerpo humano, hemos nacido en un país central. La tercera adquisición es estar en plena posesión de las facultades, es decir, no ser sordos o no ser demasiado sordos, no ser ciegos o ser demasiado ciegos, etc. Los ciegos en principio no pueden ver imágenes, escuchar el dharma, etc. Ahora lo tienen más fácil, pero es difícil todo eso. Aunque hoy día la tecnología puede aliviar mucho estas situaciones. No todo es malo en el mundo de hoy. La tecnología, según la finalidad con la que se utilice, es una lluvia de bendiciones con la que contrarrestar infinidad de sufrimientos y crear las mejores circunstancias para despertar la madurez mental. La tecnología es una ayuda. No tenemos unas cosas, pero tenemos otras. No hay una sangha, ni una sociedad en torno a esta sangha que respeta a esa sangha, y ni hay estupas en las plazas, en las ciudades, etcétera, ni templos. Pero tenemos estos aparatos, estos teléfonos y estas grabadoras y un montón de cosas que nos lo podemos llevar con nosotros, escuchar mientras conducimos, a lo mejor vamos al trabajo, podemos poner esas cosas, me han dicho gente que eso ayuda mucho, etc. Y si estás un domingo por la tarde aburrido, pones una cosa de esas y acabas más feliz que una tostada. Vaya. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas. La tecnología es una gran ayuda. ¿Vale? Otra cosa es que se utilice mal. Estar la cuarta adquisición es estar libre de haber cometido los actos extremos sin remisión en el bardo. Estos actos extremos, que se llaman inconmensurablemente negativos, son tales como matar al padre o a la madre, atentar contra un Buda, un ser completamente despierto, herir a un santo, a un yogui, a un asceta, a un practicante, y separar a la sangha de maestros y discípulos. O sea, estar aquí y después salir y decir este sí, este no, este lama, uy, este, uy, no digo nosotros todos hablaremos bien. Por ejemplo, de esto es un ejemplo, Pero mucha gente que no ha venido a ninguna enseñanza mía, y a veces por casualidad te enteras o no, uy, es que me han dicho que es muy duro y que es terrible y que esto y que tiene muy mal genio. ¿Vosotros queréis que tenga un mal genio? Pero aunque lo tuviese, no sé, es en todo caso hacer reír, ¿no? O sea, es completamente una muralla kármica, que a veces se propaga dentro de la sangha. Y decir, no, mejor ve con ese lama o con el otro. Todas esas cosas hay que evitar, todo eso. Eso hay que ser como madera, como un madero. No emitir, en todo caso hablar bien de todos, pero no esas elecciones o eso, ese lama no es. Eso son otros, obedece a otros tipos de corrientes mentales que corren por ahí, colectivas. Es el mundo, estamos en una sociedad, ¿no? Entonces mucha gente separa a maestros de discípulos y desaconseja a una persona a ir, que a lo mejor va y le es fantástico, como a lo mejor no, ¿no? Pero a lo mejor va en esa, fantástico, ¿cómo puedes tomar tú la determinación? Nos decía Carlos Rinpoche, por ejemplo, un ejemplo muy claro, una compañera mía, para el retiro de 3 años, que ya estaba todo hecho y tal, y le hizo un mo es como una intuición, 3 veces, y 3 veces le salía que el retiro no, que no era para ella, para esta persona. Pero a pesar de ello, Carlos Rinpoche dijo, mira, honestamente es que sale esto, no lo puedo, lo he hecho 3 veces, y las 3 veces es que no. Pero lo que no puedo hacer de ninguna manera es desaconsejarte hacer el retiro, aunque sale que va a ir mal, pero yo no te puedo decir que no, porque es algo muy importante conectar con esto, ¿no? ¿Cómo voy a decir que no? Las probabilidades es que no, pero siempre habrá alguna posibilidad y a lo mejor sale eso, ¿vale? O sea, no hay que aconsejar a nadie de que este maestro sí, aquel maestro no, todas esas cosas. Y los que hacen esto están interfiriendo sin saberlo en la vida espiritual de otra persona. Igual como matar a un ser, interfieres en la vida espiritual de este ser, este tipo de consejos y de conversaciones saja, separa y a lo mejor impide que alguien conecte y obtenga la liberación. Y como que nadie se entera de eso. Por eso está incluido aquí, no lo digo yo, no me lo he inventado yo. Los actos inconmensurablemente negativos son: uno, matar al padre, a la madre, atentar contra un Buda, herir a un santo o a un asceta y separar a la sangha de maestros y discípulos. Buda lo tenía muy claro. Pero vivimos en una cultura con esas psicologías y esos rollos y esas pretensiones y esos orgullos que decidimos nosotros, no vayas a este lama o haz esto o haz lo otro. Y eso pasa aquí, pasa aquí, en los teléfonos de aquí, etcétera, pasa en todas partes. Pero nosotros nos hemos de abstener de un modo sagrado de caer en esto, ¿vale? Porque daros cuenta que interferimos en el destino de las personas y ese karma, aunque nosotros no lo vemos, es tan negativo que nos afectará terriblemente. Pues bien, y separar la sangre de maestros y discípulos. Si estamos libres de haber cometido estos actos extremos sin remisión en el bardo, esto quiere decir que tenemos un karma favorable, libre de tendencias muy negativas, tanto físicas como verbales o mentales. Y 5, la quinta adquisición lograda por uno mismo, es tener fe o confianza en el Dharma, ser sensible al conocimiento trascendental, tener la capacidad de reconocer la palabra de Buda y ser inmunes a doctrinas exteriores o inferiores, dioses mundanos, sectas, idolatrías, fanatismos, incluso los deportivos. Ser libres y ser sensibles. Hay gente que escucha un trocito de enseñanza y dice, tate, es lo que yo quería decir, es un reconocimiento. En cambio otros es como paja. Se pueden hacer pipí ahí sin ninguna consideración y ni para ofender ni nada, ¿no? Sino porque eso es una adquisición nuestra que viene de vidas anteriores, esta sensibilidad, el haber orientado ya en nuestras, por algo estamos aquí, Igual como el sufrimiento es efecto de una causa, el estar aquí reunidos en esa situación tan favorable para nuestra vida trascendental también es un efecto, o sea que hemos cultivado. Nos lo merecemos, hemos cultivado las causas para estar aquí. Todo esto pues depende exclusivamente de nuestro impulso positivo en la vida o vidas anteriores. Ahora bien, hay otras 5 adquisiciones que no dependen de uno mismo, sino que son dependientes del karma colectivo. O sea, las condiciones que corresponden al hecho de que, uno, un Buda haya venido a la Tierra. Es una manera de decirlo, que haya venido no quiere decir que venga caminando de otro. Cuando uno no nace en una kalpa luminosa en la que ha aparecido un Buda, se ignora incluso el nombre del Dharma. Si es como un huérfano abandonado en la selva, incapaz de ponerse derecho ni de hablar, sin noción alguna de su linaje humano. Esto luego algunos antropólogos estructuralistas rusos lo habían hecho en su época, coger un bebé y dejarlo en un sitio que más o menos pudiese sobrevivir con algún tipo de animales y dejarlo años a ver qué pasaba, ¿eh? Ya a partir de, no sé si los 4 años, ya no esté, uno ya no se puede poner derecho del todo, ya ni siquiera eso. Hay una serie de faltas, de conexiones, ¿no? Que no se han desarrollado, que impiden incluso el habla, etcétera. Y si ya son de 7 años, son prácticamente irrecuperables, ¿eh? En todo caso, quedan como atrasados. Y entonces, pues es como un huérfano abandonado en la selva, incapaz de ponerse derecho ni de hablar, ni sin noción alguna de su linaje humano. O sea, de esa posibilidad. O sea, si no hay Buda, aunque tengamos un buen karma, seamos buena gente, es que no tenemos noción de este linaje trascendental. Tal como ese niño abandonado no tiene ni noción de lo que es ser un niño ni un ser humano. 2. Que este Buda haya dado enseñanzas. Si no enseña, no hay beneficio ni transmisión posible. Ahora vivimos en una kalpa particularmente afortunada, aunque inmersos en el Kali Yuga, en el que Buda ha puesto en marcha las 3 ruedas de la enseñanza en su plenitud. Primero, la primera rueda, el Hinayana, muestra la ley de causa y efecto que guía los pasos por el mundo. Segunda rueda, el Mahayana. Vista la interdependencia, que nos muestra causa y efecto, vista la interdependencia se realiza la vacuidad. Hay pues 2 clases o grados de ignorancia. La ignorancia de los que se establecen por medio de los velos generados por las emociones perturbadoras, cuyo vórtice es el yo, y los velos más sutiles, las conceptualizaciones y prejuicios adquiridos que ocultan nuestra naturaleza del conocimiento espontáneo. Superados estos velos, cabalgando en la no dualidad, con la 3ª rueda que pone en marcha, que es el Tantra o el Vajrayana, Buda consagra el camino de los yogis y yoginis, los místicos que realizan la budidad en unas pocas vidas por medio del Tantra Mahamudra Vajrayana. Uno no puede ser Mahayana, que es la 2ª rueda, digamos, la 2ª dimensión, sin haber asumido la 1ª, el Hinayana. ¿Vale? Y uno no puede ser un tantrika o un practicante del Vajrayana sin haber asumido plenamente el Hinayana y el Mahayana. ¿Eh? El Hinayana se refiere a causa y efecto, a distinguir las causas de felicidad, sufrimiento, etc., en todo, tanto exterior como interior, y el Mahayana a la visión ya de la sabiduría, una vez establecida esa conducta correcta que nos deja tranquilitos, ¿eh? Que nuestra actividad es pacífica, entonces nos concentramos fácilmente y realizamos la vacuidad de todas las cosas, que vamos a hablar mucho sobre esto. Y entonces, sobre esta base, uno puede practicar el Tantra, sea con una forma muy formal o no formal, pero uno puede practicar el Tantra, la transformación de las energías supuestamente negativas en energías positivas en el camino. Pero no se puede practicar el Tantra sin el Hinayana y el Mahayana. Por eso todo eso que se vende por ahí, que es directamente Tantra, por ejemplo, es diabólico. Sencillamente diabólico. Satanás, dicen, habla también como Dios. Entonces todas las cosas del Tantra, el sexo, todo eso es una engañifa, pero total. Y esos libros de Tantra y esas cosas lo que hacen es fomentar la ilusión del yo aún más. Hay que asumir el Hinayana, la ley de causa y efecto, la interdependencia de todo, con ello la vacuidad, y entonces cuando realmente se realiza que todo es ilusorio, no que se entiende o se comprende, sino que se realiza que todo es ilusorio como un sueño, entonces hay otro tipo de, se establece otro tipo de relación, que es la tántrica, que logra que en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vidas como mucho, se realice el despertar. Bueno, pues tres, o sea que uno, que haya venido un Buda, dos, que haya dado enseñanzas, tres, que haya un lugar en el que estas enseñanzas hayan sido recogidas. Si se enseña o transmite, pero la enseñanza no es escuchada o apreciada, no es recogida en lugares idóneos, como son los centros de Dharma, por ejemplo, o en los monasterios, me refiero a nosotros, ¿no? Etcétera, es como si se careciese de espacio, de un lugar donde encontrarlas. Es como el bol boca abajo. No, ahí no puede entrar nada, no existe. Aunque se haya, aunque esté el bote, ahí no. Se dice que los, hay unos que llaman tertons, que son descubridores de enseñanzas, y que van y debajo de un árbol y de una piedra y de una raíz extraen un pañuelo de hace cinco siglos, dentro del cual hay un cartucho, dentro del cual hay unas letras que son unas enseñanzas preciosas dejadas por un Buda o un gurú, Rinpoche, etcétera, para que en los tiempos venideros, ¿sabéis dónde está ese tesoro? Aquí, debajo de este árbol del despertar. Aquí es donde se encuentran estos tesoros. Es muy difícil llegar aquí. Mirad cuántos somos, cuatro gatos. En tiempo de vacaciones, ¿no? Más o menos, aquí todo el mundo, pero en tiempo de vacaciones en principio, y somos cuatro gatos. Es muy difícil encontrar este árbol, porque cuando vemos este árbol decimos, uy, una secta religiosa. Mira, los cristianos orientales, o los judíos, o los no sé qué, y la enseñanza de Buda es que no tiene nada que ver, no es un sistema de creencias, es una terapia profunda. Entonces, en lugar de ver el árbol en el que se encuentra el tesoro, mira que está despintarrajeado el tesoro, ¿eh? Está bien, ahí, bien consistente la cosa. Pero claro, en medio de este mundo con tantas imágenes, cohetes, aviones, coches de último modelo, motos, ¿eh? Todas esas cosas. Y la cuarta adquisición es que haya practicantes que las realizan, estas enseñanzas. Pues aunque haya algunos lugares en los que haya sido compilada o recogida la enseñanza, si no hay practicantes que la sigan y experimenten, lo que sucede con aquellas, con aquellos que se limitan al ritualismo, a la recitación, se interrumpe su continuidad en el tiempo y cae en desuso. Se pierden las enseñanzas. Es como un bol agujereado. A lo mejor se llega aquí, pero se confunde la enseñanza de Buda con esta cierta camadería, con esta cierta, no, no hay que matar, no hay que pisar hormigas, por ejemplo, ¿eh? Ir juntos al templo y decir que todos los seres tomo refugio en Buda, que todos los seres sean felices, y después salir corriendo a desayunar pisando, bueno, pisando todo, ¿eh? Y ya es que hacemos como paredes, y o sea, hacemos como estancos, y entonces salimos de aquí y ya hablar mal, que si el lama, que tal, eso que hemos dicho de separar discípulos de maestros, en ningún sitio se hace tanto este pecado, digamos, este error, como en los centros de Dharma. O sea, que incluso pueden llegar a ser peligrosos los centros de Dharma, porque con las opiniones de unos y otros dicen, no, esto no, y tal y cual, y sigues la opinión de ese que no sabe nada, y en lugar de hacer el retiro de 3 años aquí, te vas a América a hacerlo. Fuera de contexto. Por malas informaciones, habladurías, por eso es un camino es un camino centrado, es un camino de práctica, es un camino del corazón, no de hablar ni de compañerismo. La sangha es muy profunda. En la sangha no se dan, yo no he visto los monjes que se den palmadas en la espalda. No es un sitio a que venirnos a darnos palmadas y decir, ah, qué bien has venido o no has venido, o todas esas cosas. Las sanghas son los viajeros. En el momento del viaje, estamos de viaje, aquí y fuera de aquí, ¿no? Si es que... Porque de otra manera entonces, si no hay practicantes que lo realizan y se limitan al ritualismo, que es uno de los peligros de la transmisión a Occidente del budismo, de los grandes peligros, es el ritualismo, es el mayor peligro. Pues se interrumpe su continuidad en el tiempo y cae en desuso, se confunde con una religión, un sistema de creencias, y ya estamos en la historia de siempre, las iglesias, las creencias, etc. Pues más o menos bueno, no digo que no sea malo, pero es que se trata de ser infinitamente mejor que eso. Y cinco, que haya bodhisattvas que cumplan la quinta adquisición, es que karma colectivo, es que haya bodhisattvas que cumplan con la suprema generosidad de entregar sus cuerpos y vidas como vehículo de estas enseñanzas inconmensurables, iluminadas por la gran compasión que hace el bien, tanto relativo como absoluto, sin mirar a quién, espontánea y desinteresadamente. De no ser así, si la bodhicitta se cae, sin la bodhicitta, sin ese amor y compasión, sin la bodhicitta se cae en el materialismo espiritual y los dharmas inferiores exteriores. Eso es un bol manchado que corrompe todo lo que recibe. Además de los cuatro sellos que autentifican que las enseñanzas es de un Buda, como el de la impermanencia, bueno, ahora no me sale, pero bueno, el primero es la impermanencia, el último es el Nirvana, es igual, ya saldrá por aquí. Además de los cuatro sellos que autentifican que la enseñanza es de un Buda, o sea, la interdependencia, la vacuidad, conviene verificar ciertas características. La característica primera de la enseñanza de Buda es que está dictada por la compasión relativa y última, al unísono, como realmente sucede. Su base es la visión presente del no yo y la vacuidad universal. Estos son esos sellos, ¿eh? Su base es la visión presente del no yo y la vacuidad universal. La realización de la coemergencia de todos los fenómenos interiores y exteriores. Ya vemos que todo, coemergencia, ya dice la palabra, ¿no? Que emerge, coemerge. Por ejemplo, podemos decir, nosotros coemergemos los unos con los otros aquí. ¿Vale? Pero es que mi cuerpo es una pura coemergencia de partículas eléctricas, de átomos, moléculas, células, de órganos que dependen interior, exteriormente, del oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es una coemergencia. Es una expresión, una visión activa del no yo. No es algo independiente, es algo coemergente. Por ejemplo, si ahora echan un veneno químico aquí que impide un cierto grado de oxigenación, nos morimos, ¿no? Todos los que estamos aquí presentes. Su base es la visión presente del no yo y la vacuidad universal, la realización de la coemergencia de todos los fenómenos interiores y exteriores. Y su fruto es la actividad espontánea de Buda que beneficia a todos. No solo la salvación del yo, que se logra en la primera etapa. Sin embargo, aún en el caso de reunir estas 18 condiciones, las 8 libertades y las 10 adquisiciones que acabamos de mencionar, que determinan la calidad de nuestro crisol, el navío del cuerpo humano con el que realizar esta travesía, en caso de que nos falte alguna de estas o adquisiciones o libertades, buscarla. Aprovechad que nos damos cuenta que tenemos casi todo, quizá hay que esforzarse en algo, en crear una buena situación, no sé. Hemos de tener en cuenta que esta joya mágica no es eterna ni permanente. Este precioso renacimiento humano no es eterno ni permanente. Advirtamos la oportunidad única de la que gozamos ahora. Valoremos esta vida en lo que realmente vale. Esta vida es preciosa. Este recipiente precioso es transitorio, impermanente. Como este precioso recipiente es transitorio, es impermanente, como una burbuja de agua. Con toda seguridad será rápidamente destruido. Y en ese momento no encontraremos ni un pelo de ayuda ni de alivio en otra cosa que no sea el elixir divino del espíritu que hayamos podido precipitar en el proceso de la clara luz y la meditación nacida del cultivo de la bondad. Hemos de meditar en el camino profundo que es el corazón mismo de todos los dharmas auténticos. Pero, tengámoslo en cuenta, es posible que llegue antes que el día de mañana la próxima vida, con todas las consecuencias extraídas de esta y anteriores vidas. Tenemos muy poco tiempo. Estamos abrumados por las circunstancias de la vida presente, que nos impiden proceder a esta operación mágica de la alquimia de la liberación. Quizá hemos encontrado el medio, lo estamos encontrando, pero no tenemos la capacidad de concentrarnos en el fin. Quizá es otra forma de barbarie. Confundir el fin con el medio es definitivamente bárbaro. Pero contar con el medio y no aplicarlo a su buen fin, ¿cómo le podemos llamar a esto? Que todos, pero no me... La parábola del rico. La parábola del rico, el camello sobrecargado, no puede pasar por la puerta de aguja. Llega el mercader con sus mercancías a la ciudad, muy rico, con, ¿sabéis?, pobres camellos que parece que sean un coche al revés, que van de plano, ¿no? Pues de tanta carga por un lado y tanta carga por el otro que parecen así, ¿no? Claro, no puede pasar por la puerta de aguja, por esas puertas de símbolo de que llenarse los bolsillos no es el mejor camino para salir del mundo mortal. Son muchas las circunstancias desfavorables que nos distraen del fin, de la meta de la vida. Se suelen citar las 8 servidumbres circunstanciales frecuentes, además de todo lo otro. 1. La primera circunstancia desfavorable o de servidumbre, la primera servidumbre frecuente, estar bajo el dominio de los 5 venenos del corazón, estar bajo el dominio de la ignorancia. Cuanto más yo, cuando yo, a mí, cuando alguien me dice yo soy sincero, ya no, empiezo a buscar por dónde me puedo escurrir. Por eso la ignorancia es como esa mancha que llevamos, una mancha, que tenemos una mancha aquí en la frente, ¿no? Y nosotros no la vemos. Los demás es lo primero que ven. Estar bajo el dominio de los cinco venenos del corazón, la ignorancia, la aversión, con problemas de ese tipo, el orgullo. Lo del orgullo es tan grande que es eso, esa mancha que no se ve. El apego y los celos o envidia. Dos. Otra servidumbre frecuente. Ser tan estúpido como para caer bajo la influencia de amigos mundanos. O sea, que una persona aquí va a venir aquí, que no está aquí porque le ha coincidido que le han propuesto un viaje con un yatecito por el Mediterráneo, con gente muy guapa, esa persona es estúpida, definitivamente. Ser tan estúpido como para caer bajo la influencia de amigos mundanos y otras cosas, ¿no? Tres, recibir instrucciones de un falso amigo espiritual que nos induce al error. Por ejemplo, en lugar de inducirnos realmente directamente a la liberación, a ver que esta vida es impermanente, que tenemos una oportunidad, en lugar de cargar las pilas como yo las procuro cargar, decir, no, relajaros, y tal, y tú qué piensas, y el otro qué piensa, etcétera, todas esas cosas que entran dentro del ámbito de la esfera de lo mundano. Cuando nos encontramos con el tesoro de las enseñanzas en esta caja preciosa, escondidos ahí al pie de una estupa, un tesoro milenario, y nos dedicamos a darnos masaje el uno al otro. Que ya sé que nos gusta. ¡Ay, qué bien! Esto sí que me gusta. Bueno, muy bien, pero te han engañado. Esto no es propiamente el Dharma. El Dharma es esa sed irresistible de conseguir y obtener, aprovechar esta oportunidad y obtener la liberación. Cuatro, por ejemplo, otra servidumbre, ser perezoso. Ahí no puedo levantar la voz. Ser perezoso. La inercia o indiferencia. El gusto por el placer. El deseo de dormir. Jo. Y la no fatiga por el sufrimiento de las existencias. No darnos cuenta que estamos al borde del precipicio, que esto es fuego. Eso de que si ahora se quema eso salimos todos pitando, ¿no? ¿A que sí? Pero pitando salimos, porque es tremendo eso del fuego, ¿eh? No hay pensamientos, no hay nada que pensar. Es ver el fuego, sentir el crepitar del fuego, el humo, eso es que pierdes la noción de todo. A lo mejor que si no eres una madre no te acuerdas de tus hijos, sales pitando. Eso es el Dharma. Eso es la renuncia. Y así el camino es fácil. Pero si es un viaje turístico a través del conocimiento, todas esas cosas, es otro rollo. La indiferencia, el gusto por el placer, el deseo de dormir y la no fatiga por el sufrimiento, no verlo, de las existencias son los factores que dan nacimiento a la pereza. Claro, si hay fuego no hay pereza, echas a correr, ¿no? 5. El mal karma. La retribución kármica negativa. 6. Ser esclavo de los otros. Ser esclavo de los otros. Por ejemplo, de la familia. Ser esclavo de la familia. Ser esclavo de la pareja. Ser esclavo del trabajo. Sí, ya puedes decir que sí. etc. Hemos de tener una determinación muy fuerte. Si tenemos una determinación muy fuerte, ya preveemos. Decimos hasta aquí, a partir de aquí, ya con antelación. Prestamos atención, pero si no, vamos desatentos y las cosas van y vienen. 7. Es otra servidumbre frecuente. El sentirse pobre espiritualmente hablando, apegado al mal, abatido o autodisminuido. Complejo de inferioridad. Debido efectivamente a que nos hemos portado bastante estúpidamente, seguro, porque si no, no tendríamos un complejo de inferioridad. No hay. El humo tiene su fuego y el fuego es su combustible. Hemos de sacudirnos ese sentimiento. Nuestra naturaleza es absolutamente virgen. Eso de la Virgen Madre de Dios, que tanto se critica por la ciencia, es porque no entienden nada ni enfocan nada correctamente. Claro que es virgen, la Madre de Dios. Como el espacio, como la mente. La mente siempre es virgen. ¿Acaso el espacio ahora tiras una bomba atómica, brum, se levanta la polución, cae, y el espacio se queda igual? Nosotros nos habremos muerto, pero el espacio se queda tan tranquilo. No lo puede hundir, no lo puede cortar, no lo puede dañar nada. Nuestra mente es virgen. Sacudámonos los complejos de inferioridad nacidos como consecuencia de nuestros actos estúpidos y apliquémonos en el camino del Dharma, en lugar de continuar pensando yo no puedo, yo me distraigo, etc. Y otra servidumbre es el ser hipócrita. Esta es muy grave. Buscar los beneficios de esta vida, honores, etc., al amparo de la práctica del Dharma. Disminuir a tus iguales o inferiores y glorificar a los superiores para recibir su favor o comer en su nombre. Bueno, pues además de estas 10 circunstancias de que, si no todas, algunas nos deben de salpicar, también hay que tener en cuenta las 8 servidumbres de un espíritu separado de la liberación. Tan frecuentes como las anteriores, o más. 1. Entregarse a los gozos materiales, hijo, familia, riquezas, etc. ¿Para qué vamos a hablar de las otras 10? Ya con eso ya tenemos bastante. Entregarse a los gozos materiales, hijos, familias, riqueza, etc. 2. Ser fundamentalmente malévolo y grosero. Aun si se encuentra a un maestro, no reconocerlo. Se dice que se puede moldear las cualidades de un discípulo, pero no su naturaleza. 3. La falta de determinación. Incapaz de reaccionar ante los males del mundo y los renacimientos inferiores. La falta de determinación. Esto lo entendemos, lo comprendemos, etc. Pero nos quedamos ahí. Es una cuestión kármica, ¿eh? 4. La puerta cerrada, que implica no ser sensible al Dharma de la liberación o no confiar en algún maestro. 5. Complacerse en acciones negativas como cazar, pescar y otras dañinas para los demás, sean animales, humanos o cualesquiera otras apariencias sensibles. 6. Cuando no se experimenta ningún interés, sin inclinación a la bondad y a la verdad, por eso no se tiene ningún interés, tal como un perro junto a un hato de semea, junto a un hato de paja. Esas cosas de la bondad, la verdad, es esa paja que el perro se hace pipí ahí encima. Sin ninguna... no con mala voluntad, ¿eh? No tiene mala voluntad, es un efecto de la ignorancia. Y siete, cuando se rompen los votos de bodhicitta y compasión. Y ocho, finalmente, estas servidumbres, cuando se rompen los compromisos pactados con el lama en el camino de los mantras secretos. Es ahora, ya claro, ya... Estoy viejo, ¿no? ¿Sabe más cómo es el demonio por viejo? ¿Cómo es? Dímelo tú. ¿Sabe más el diablo por viejo que por diablo? Y entonces, claro, con los años de hacer este trabajo tan bonito, pues uno tiene muchas experiencias, muchas, ¿no? Porque se relaciona con mucha gente. Y muchos cruces, idas, venidas y tal, y escucha muchas cosas, ¿no? Y entonces uno se da cuenta de que hay una especie de personas, eso es orgullo, ¿eh? Pero un orgullo natural, no busco ahora defectos, decir, no, es para... yo hago de médico ahora, ¿eh? Y digo, esto es este virus, no me toco a nadie porque... pues uno juzga a los maestros según su yo. Y claro, los pone a la altura de su yo. Y percibe todo lo que puede percibir su yo. O sea, un mosquito percibe una cosa, un pájaro otra, o una persona otra, ¿no? Y están en el mismo sitio. Y efectivamente es así. Y todos tienen razón. Los que perciben lo negativo, perciben lo tuyo negativo. Voy a decir yo que no tengo negativo. Perciben lo negativo. Aislado, además, ya. Y después multiplicado con la negatividad de uno que calcula, juzga, compara y ya entonces empieza a crecer una historia, un árbol de negatividades y de estafas y de engaños y de etcétera. Es un problema mental, ¿no? Natural, espontáneo. Entonces con los que tenemos, somos orgullosos, nos cuesta tener un maestro. No sabemos lo que es tener un maestro. Un maestro en el Dharma es como una madre. Bueno, ya hablaremos de eso, no quiero hablar de eso ahora. Pero no lo entendemos. Y entonces vamos de maestro en maestro. Negamos a nuestra madre buscando otras madres. No nos gusta nuestra madre. Mi madre es hilandera, no señor. Yo quiero una madre con copete alto y una coronita y yo qué sé. Y cambiamos de madre. ¿Eh? Así vamos cambiando de maestros. Y entonces, una de las cosas que sucede es que cuando entramos en una línea, si seguimos a un maestro y perseveramos a pesar de los defectos del maestro, etc., entonces llegamos a una meta. Pero si cambiamos de maestro y pensamos que el camino se hace, yo hago el camino, yo soy el que hace el camino, el yo... Entonces lo que hacemos es como un hábito del Dharma hecho de recortes, como se llaman, esos tropiezos que se peguen. Tipo puzzle. Sí, bueno, eso es muy técnico. Los eso, que se... Es que no oigo bien, por eso... Y al hablar varios... Esos harapos que se hacen de trozos. Esos parches, vaya, hecho de parches. Y entonces, ¿qué pasa? Que va haciéndose un traje en el Dharma de parches y los parches vuelven a caer. Los parches no, nunca están bien pegados. Y acaban, uno está hecho de parches y no llega nunca a la meta. Siempre está empezando, siempre está empezando. Es una pena. Pues esto sucede, ¿eh? Cuando se rompen los compromisos pactados con el lama, el primero de ellos es el de la lealtad, en el camino de los mantras secretos. Los que están bajo estas circunstancias y servidumbres desfavorables deben buscar la manera de mejorar su situación. Para lograr esta alquimia del sufrimiento, además de estar en posesión de esta preciosa vida humana, necesaria para proceder a la transformación de la esclavitud voluntaria o involuntaria en libertad y plena realización del ser humano. Hemos de llegar a la convicción íntima, de que si nuestro espíritu no renuncia al ciclo de las existencias, poco importa que practiquemos o no la meditación. Si verdaderamente nosotros no queremos salir del mundo, o sea, de este estado de confusión, no importa que, porque si vamos a estar, para estar mejor en el mundo, ¿para eso vas a meditar? ¡Ay, qué bien me siento! ¡Uy, chicos, sabes, es que media hora y mirar a la nada, es que te reposa! Y tal y cual, oye, tráeme una copita, lo otro, el teléfono, pim, pam, pum, es para estar y llegas ahí o llegas al bar y dices, mira, me encuentro tan bien, vengo a meditar. Un daiquiri, dos, etcétera. Uno se pierde en el mundo. O sea, emplea unos instrumentos preciosos, para abundar más en más o menos una buena vida, con más o menos buenas motivaciones, más o menos. Y así renacerá, más o menos, como está ahora. Recordemos que la renuncia completa incluye los tres sufrimientos, es decir, también a la transmigración. No basta la renuncia parcial meramente teórica, sino que se ha de hacer manifiesta la renuncia. Si la renuncia es completa, entonces la meditación es muy operativa y decisiva. Cuando digo que se ha de hacer manifiesta la renuncia, me refiero a que se ha de hacer manifiesta para con nosotros mismos, no para los demás. No vestirnos de negro, de rojo, y decir, no, es que yo he renunciado y tal. No. Es algo interior. Es un camino interior, no un camino exterior. Si la renuncia es completa, entonces la meditación es muy operativa y decisiva. No es posible, decíamos, como Shantideva, cambiar el curso exterior de los acontecimientos. Pero sí puedo cambiar el curso de mi mente. ¿Qué necesidad tengo de cambiar otras cosas? A eso venimos aquí, exactamente a esto, a cambiar el curso de nuestra mente. Por este es un retiro, digamos, trascendental, muy importante. Y por eso ruego que continuéis manteniendo silencio en la casa, etcétera, por favor. No distraigáis a los que se lo toman en serio. Y os recomiendo que os lo toméis en serio, porque es una oportunidad. Pero, ¿cómo evitar esta rueda de los tormentos si me falta tal o cual libertad o adquisición y por el contrario me veo abrumado por tales o cuales circunstancias o servidumbres desfavorables? A tal fin, las primeras enseñanzas de Buda, Shakyamuni, son las cuatro nobles verdades, el karma, etc. Nos proponen estas enseñanzas primeras que nos quitemos lo primero, antes de hacer nada con nuestras vidas, y que nos proponen que nos quitemos las gafas con las que distorsionamos la realidad del mundo. Las gafas hechas en nuestros cristales de conceptualizaciones, juicios, prejuicios, creencias, costumbres, hábitos, que nos quitemos eso. Nos proponen que examinemos los defectos de la vida convencional y contemplemos la realidad tal cual es, no tal cual se quiere creer que es, tal cual es. Única manera de poder sortear este laberinto de los pasos perdidos hasta encontrar la puerta de salida. Recordad la experiencia impresionante de Siddhartha en la fiesta de la primavera, con los animales que veía, y de la de su visita a la ciudad, de la enfermedad, la vejez y la muerte, es la ciudad en la que nosotros vivimos, y de la renuncia a todo eso. Tenemos esa oportunidad. Se experimenta apertura, si la renuncia es clara, se experimenta apertura, desahogo, liberación. Si no es clara, no se experimenta apertura, se experimenta inquietud. ¿Por qué hago, no hago? Estoy como con un problema, lo tapo, desahogo, más bien me ahogo, porque estoy en un apuro, porque la renuncia, hombre, es que yo no lo entiendo, eso de la renuncia, porque renunciar no puedo, pero yo quiero renunciar, porque entiendo, uno está ahí como atragantado, ¿no? Y desde luego no se experimenta liberación. Por eso la renuncia debe ser clara, pero no clara por voluntad de querer, clara por entendimiento, por visión, porque es así. ¿Qué caray? A mí ponme a mí un fueguito aquí, no voy a poner la mano en el fuego. Y si estoy distraído y hago así, ni me lo he de pensar, hago así. Eso es la renuncia. Mientras no tengamos esa renuncia, sintamos como que nos quedamos, vamos a tener muchas dificultades, el camino se hace dificultoso, largo, no tenemos tiempo, porque hay cosas más importantes, etcétera, etcétera. Pero cuando lo tenemos así de claro, aquí es que ni nos roba tiempo, nada. Y es la manera de entrar en el camino del Dharma. Eso es lo que... O sea, que la renuncia configura finalmente un acontecimiento lúdico, no un sacrificio mezquino. Da una alegría inmensa. Esto es algo que depende de nosotros, de nuestro karma. Hemos hablado, aunque sea brevemente, del precioso cuerpo humano, de la impermanencia, ¿no?, transitoriedad, de nuestro karma. El budismo, fundamentado en la razón lógica y la experiencia, no especula con la realidad de un ser exterior que pueda hacerse cargo de nuestras responsabilidades, ni coartar tampoco nuestra libertad. Todo ello, todo aquello que nos acontece, sufrimientos y placeres, es consecuencia de nuestros propios actos. Al igual que si plantamos trigo, recogemos trigo, y si cebada, recogemos cebada. Si cultivamos pensamientos, palabras y acciones positivas, recogeremos un fruto de felicidad. Y si negativas, recogeremos un fruto de sufrimiento. La perfecta maduración de los actos blancos y negros nos sigue como la sombra al cuerpo. Tanto echarle la culpa a los demás siempre, Los actos cumplidos no son jamás arbitrariamente borrados. E igualmente es imposible que nos encontremos con los resultados o frutos de los actos que no hemos cometido. Tal como no podemos recoger trigo si hemos cultivado cebada, y viceversa. El fruto de la virtud es la felicidad, y el fruto de los actos negativos es el sufrimiento. Y maduran ineluctablemente en el continuo mental de aquel que los ha cometido, no en el de otro. Si queremos liberarnos del sufrimiento, es necesario que seamos capaces de reconocerlo, lo primero, es evidente, ¿no? Para así tomar la determinación de renunciar al mismo y actuar en consecuencia. Debemos de reflexionar repetidamente y con seriedad, exenta de emoción, en los defectos del mundo, es el cuarto pensamiento que orienta nuestra mente, ¿no? El primero es precioso cuerpo humano. El segundo, que esta oportunidad preciosa es transitoria, que requiere de nuestra agilidad. El tercero, el karma es ineluctable. Si cultivamos causas de felicidad, experimentaremos felicidad. Si de sufrimiento, sufrimiento. Si cultivamos causas de sabiduría, experimentaremos sabiduría. Y el cuarto pensamiento común a tener cada día, varias veces, es respecto a los defectos del mundo. Eso no es ser pesimista. Los pesimistas es lo contrario, no quererlo reconocer y sufrir. Los defectos del mundo, para apartar toda confusión y duda al respecto. Las actividades del mundo están desprovistas de sentido en cualquiera de sus aspectos, tal como un buen o mal sueño. Esto es muy fuerte. Pero es que esto es exactamente así, desde una visión absoluta. Desde los infiernos de Avici, que son los infiernos más tremendos, hasta los cielos de los dioses, todos los lugares de este ciclo laberíntico del samsara, inferiores y superiores, son como un jardín venenoso, cuando no de hojas afiladas, o una masa de fuego con parterres y caminos incandescentes, en los que caeremos después de habernos recreado con las delicias envenenadas de los placeres y la felicidad transitoria de los mundos superiores. Porque los mundos superiores son también transitorios, ¿eh? Por eso el sufrimiento que lo abarca a todos los dioses pueden después renacer como un pingüino, ¿no? Y venir un canadiense y darte de palos hasta que te arranca la piel viva. Los lugares, amigos, familia, alegrías y posesiones del ciclo de las existencias nos atormentan continuamente a través de las tres formas fundamentales de sufrimiento. Reconozcámoslo. Una madre tiene hijos. Tener hijos es tener sufrimiento. No hay vuelta de hoja. Sufrimiento del sufrimiento, sufrimiento cambiante, sufrimiento del destino. Meditémoslo con energía hasta concluir que es así y que no puede ser de otro modo. Tanto como sinceros, seamos consecuentes con nosotros mismos, seamos valientes. Reconozcámoslo ya de una vez. Quien quiera liberarse de la rueda de los sufrimientos debe de tomar la firme decisión, libre y responsable, de aprovechar esta oportunidad excepcional de la que gozan momentáneamente aquellos que han logrado reunir las 18 circunstancias favorables del precioso renacimiento humano que hacen de nuestro cuerpo un vehículo precioso, muy superior al de los dioses. En cambio, precioso porque nos lleva a un viaje definitivo. En cambio, es necesario renunciar a lo que es ilusorio, engañoso, y meditar una y otra vez sobre los 5 pensamientos kadampas, de un linaje original del budismo tibetano. Estos 5 pensamientos kadampa consiste, es un ejercicio mental, ¿eh? Y está recogido en algunos textos y tú lo lees y ritualmente, ¿no? Te habitúas a mover esos vistazos. Esos pensamientos kadampa son, primero, pensar que todo es inestable. ¿Cuántas sorpresas nos llevamos en la vida porque pensamos que las cosas son estables? Pero si siempre tuviésemos en presente que todo es inestable, incluso podríamos predecir. Y cuando algo se va a caer, pero como estamos en la biopía, pues es inestable y patapam, se cae. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Una tragedia en la vida o lo que sea. En cambio, si todo es inestable, vives de otra manera y atiendes a tu alrededor de otra manera. Y ya ves que se va a mover eso y lo pones en otro sitio, lo que sea. Pensar que todo es inestable. Todo eso es alimento de la sabiduría, ¿eh? No es un mea culpa ni esas cosas. Segundo, pensar en cuántos han muerto antes que nosotros. Si cada día lo pensamos, vemos que eso de morirse es la vulgaridad mayor que hay. No hay nada más vulgar que morirse. Y si la muerte, que si la no muerte, es, caemos como moscas. Y pensar en que han quedado todos esos, que han muerto antes que nosotros. Tres, pensar en las múltiples causas de muerte que existen. Cada día más, porque se inventan con la industria farmacéutica nuevas enfermedades, se introducen nuevos con el medio ambiente, todas esas cosas, ¿no? Nuevas enfermedades. Pensar en cómo será el momento de nuestra muerte. Hombre, pensar, ¿no? Yo, ¿cómo puedo saber cómo será el momento de nuestra muerte? No, no puedo saber, pero sí puedo pensar como quiero que sea. O sea, ¿qué puedo pensar? Quiero morir solo, que no esté un montón de gente por ahí, o etcétera. Que hagan esto o lo otro. Uno puede pensar en la manera ideal de morir. Así, muy, muy sucinto, ¿eh? No hay que lucubrar. 5. ¡Ah! Aquí ya nos salimos del tarro completamente, ¿no? Pensar en cómo será después de la muerte. De otro modo, si no llegamos a una cabal comprensión y conocimiento del tema, en el momento de la práctica actuaremos como un ciego que pretende guiar a otros ciegos, o como aquel que se lanza al agua sin saber nadar, con la pretensión de salvar a alguien que se está ahogando. Vemos, si reflexionamos, el segundo pensamiento común, que contempla la impermanencia, la transitoriedad. Primero es el precioso renacimiento humano, el segundo, que contempla la transitoriedad, la impermanencia. Lo impermanente es que son todos los bienes de este mundo, puesto que perecederos y transitorios, fuente de angustia, pérdida y dolor. Así pues, no hay oportunidad para la felicidad en cuya vana búsqueda venimos errando en el samsara desde tiempos sin principio, de vida en vida, pues las maquinaciones de la ignorancia son sin fin, esclavizándonos una y otra vez en la rueda del sufrimiento, de las existencias cíclicas generadas por la ilusión del yo. Lo vamos a machacar al yo, ¿eh? Si aquí hay alguien con un yo rígido, que vaya haciendo flexiones, porque lo vamos a machacar. Si estamos atentos al proceso kármico del nacer y del devenir de las existencias, podemos llegar a comprenderlo plenamente. Permaneciendo atentos y libres de prejuicios, podemos percibir las propias limitaciones de nuestra ignorancia y ver cómo se elevan y evolucionan las emociones perturbadoras que nos hacen actuar como locos rematados. No se trata tanto de apartarnos de nuestro lado oscuro como de tomar conciencia de nuestros traumas, fijaciones de nuestros patrones cognitivos y del proceso de nuestras inhibiciones. Veamos cuán poco libres somos para actuar y ser naturales. Observemos igualmente el karma acumulado en ciertas partes de nuestro cuerpo o de nuestra mente. Cada uno de nosotros, de acuerdo con su causalidad kármica, nace a un nivel de dualidad. Estas características no pueden ser destruidas o purificadas en todos los seres, pero sí liberadas o trascendidas. El bien y el mal, blanco y negro, vicio y virtud, tal como las oscilaciones de la luz, son manifestaciones de la misma energía de base, fluctuante y cambiante, transitoria, siempre inestable. Pues esta es la cualidad misma de la naturaleza condicionada, ser inestable, ser interdependiente, sea física o mental, la no estabilidad, tanto de nuestras virtudes como de nuestros defectos. Así no hay que sentirse ni orgullosos ni seguros de los unos, ni apesadumbrados por los otros. Así pues, si la cualidad secundaria de nuestra energía es negativa, la simple vigilancia u observación sensible de esta naturaleza nos permitirá identificar la corriente de la energía positiva que en un momento u otro también aflorará en el río de nuestro continuo mental. Todos tenemos impulsos positivos, también los criminales. Si cogemos ese afluente, aunque uno sea un criminal, podemos llegar al río de la liberación. Pues esta cualidad secundaria, estamos diciendo, de nuestra energía, la simple vigilancia, observación sensible de esta naturaleza, nos permitirá identificar también la corriente de la energía positiva, que en un momento u otro también aflorará en el río de nuestro continuo mental, permitiéndonos entonces concientizarla y utilizarla. Por lo tanto, más que querer destruir la energía negativa, apliquémonos a liberarla de sus obstáculos, frenos y bloqueos a la luz de su impermanencia, permitiéndole transformarse en energía creativa. Podemos transformar las energías negativas que experimentamos, por ejemplo, en un momento me cojo un arranque, una rabia, porque mira que se lo había dicho y dicho y dicho y dicho y dicho y dicho y dicho. Que no saliese ahora con el coche, que hay hielo. Eso me cuesta 20.000 euros. Ojalá se hubiera matado. Que encima me va a costar la enfermedad. Pero me cachis. Será estúpido este tío. Y en ese momento me doy cuenta y digo, así con esta misma energía quiero la liberación. Estamos transformando una energía negativa en energía positiva. Hay que aprender a manejar las energías. Pero para eso hemos de aprender a conocernos, ¿verdad? Y para llegar a conocer estas energías hemos de poderles darles nombres, representaciones, etc. Todo este templo, las divinidades, etc. Todo tiene su función, no hay nada porque sí, milagroso. Es un camino finalmente de símbolos. Por lo tanto, decimos, pues más que querer destruir la energía negativa, apliquémonos a liberarla de sus obstáculos y transformarla. Si podemos verdaderamente abandonarnos o ponernos en situación de completa aceptación por medio de la vigilancia y la atención, dejar que sobrevenga, no importa qué, sin intervenir ni mezclarnos en lo que pasa. Los estados de energía negativa se disipan. O sea, cuando la ves venir mal dadas, las ves venir mal dadas, que te dicen, oye, que están diciendo que esto, que lo otro, tal, y estás viendo que se está tejiendo una película que te va a perjudicar, no hacer nada. No porque lo preveas, si, hombre, si perjudica a otros ya es otra cosa, ¿no? Pero si es no hacer nada, observar, contemplar lo que está aconteciendo, que piensan que te está aconteciendo a ti, los que intervienen en el acontecimiento, digamos, pero tú estás fuera del yo, aunque no a nivel relativo. Entonces no intervenir. Y ahí entonces eso es una... Ahí hay grandes enseñanzas de la vida misma, ¿no? De la naturaleza, de cómo funcionan las cosas, etc. Ahora, si te involucras, como aquel Eloy, ¿no? Un tío de Eloy, un chico que viene, que estaba en Las Pampas, era uno de Las Pampas, su tío, y fue a ver una película, entonces las películas eran no sé qué, al aire libre y tal y cual, y llegó, y venía el tren en la película y tal, y iba a atropellar a la bella de la película o algo así, dijo, o te paras o te no sé qué, y el tren seguí, sacó la pistola y pum, pum, pum, pum, disparó al del tren, que no frenaba el tren, disparó a la pantalla. ¿Me explico? Eso es lo que hacemos nosotros. Cada día. En cada momento. Cuando la atención se convierte en no distracción, tal como un río libre de obstáculos que discurre con fluidez, instante a instante, se disipan los bloqueos físicos y mentales y se realiza la experiencia de la quietud y del silencio profundo, primeros frutos de la meditación budista, la paz libre de todo temor y esperanza. Libre de todo temor y esperanza. El temor es lo que genera en nosotros algún tipo, o sea, grande o pequeño, de aversión, y la esperanza de apego. Libres de temor y esperanza. Auténticamente vivos. Como es un retiro muy corto, muy cortito. Bueno, ahora terminamos esta fase. Tenemos aún unos minutos para aprovechar. Tenemos 15 minutos. Entonces os ruego que abráis... No, este texto no, vosotros no tenéis esto, que... esto es otra cosa, creo que... En realidad ya... Pero lo que llamo la práctica de Lushon Vajrayana. O sea... ¿Sabéis lo que son las técnicas neurolingüísticas? Por ejemplo, una imagen vale más que mil palabras, ¿vale? Por ejemplo, quiero dejar de fumar, y de verdad quiero dejar de fumar, etc. Entonces, una técnica de lo neurolingüístico más que una ciencia son técnicas, ¿no? Una técnica es visualizar una señal de tráfico de esas... de prohibido el paso, ¿vale? Con un cigarrillo, con humo atravesado. Y cuando me viene la cosa de fumar, ¡pop! Si aplico la terapia, ¿no? ¡Pop! Aparece eso. No paso por ahí. Es una técnica neurolingüística. Pues, en el Tantra... con las divinidades, se utilizan muchas técnicas neurolingüísticas, que tienen la finalidad de ir orientando y dando un camino de experiencia a la mente en este viaje del conocimiento, que ya decimos no es un mero saber, es una inmensa diferencia entre el saber y el conocer, hay un abismo. Para atravesar este abismo, en función de lo que estamos hablando de los Shon, nos servimos de esta terapia de loción Vajrayana. Entonces, a ver por dónde anda esto, no, esto está más. Esto, primero tenéis este texto, si el día de mañana alguien quiere tener una práctica concisa para operar todo eso, me lo puede pedir a mí, por ejemplo, esta práctica o hacer otras. Esta práctica, aquí la llamo desarrollo del cuerpo de la gran compasión. Cada uno de nosotros tiene esta semilla en su corazón de la gran compasión. Entonces, lo que esa práctica es cultivar esa semilla para desarrollarla, para que germine, ¿no? Y se haga como el árbol Bodhi, que dicen que es como el árbol de mostaza, que es inmenso, inmenso, inmenso, inmenso, y tiene millones y millones de semillitas muy pequeñitas, ¿vale? Pues convertirnos nosotros en un árbol de refugio así, que dé sombra y alivio a muchos seres, porque será muy grande, y además germine, comunique mucho la liberación, que son las semillas que también crecen. Bien, entonces, como entrada a esta práctica de los Shon, o sea, de transformación mental, Vajrayana, le llamamos Vajrayana porque utilizamos los símbolos y métodos Vajrayana, como es la práctica de Chenrezig, o sea, que estará relacionada esta práctica que nosotros vamos a hacer, pero de la que ahora voy a hablar simplemente, con la de Chenrezig de la noche, ¿vale? Esta práctica uno empieza diciendo, en este caso, Lama, que me mostráis mi propio espíritu como siendo el cuerpo de vacuidad, haced llover sobre mí y sobre todos los seres cuya asamblea es tan vasta como el espacio una continua lluvia de vuestro néctar de gracia, otorgándonos también las realizaciones ordinarias y supremas sin excepción. Esto se repite 3 veces. Ahora ya estamos en ello, y sigue lo siguiente: la felicidad, esto es de Lama Gendun, este párrafo de Lama Gendun Rinpoche, la felicidad no se encuentra con mucho esfuerzo y voluntad, sino que reside ahí muy cerca, en el relajo y el abandono. Relajaros, respirar hondo a gusto. No te inquietes, no hay nada que hacer. Deja que el juego de las apariencias se haga por sí mismo, se eleve y caiga. Es ese ejercicio que antes he explicado, de que ves venir una cosa tal que y no lo detienes, ¿vale? Deja que el juego de las apariencias se haga por sí mismo, se eleve y caiga, sin cambiar nada, pues todo se desvanece y empieza de nuevo sin cesar. No es aquello que se desvanece y ya se acabó, ¿no? Cuando pasó una ola de descrédito, llega una ola de menosprecio y después una ola, lo que sea, ¿no? Dices, uy, ya ha pasado, ¿no? O sea, mejor no salir a la mar y quedarse en puerto tranquilos. Deja que el juego de las apariencias se haga por sí mismo, se eleve y caiga, sin cambiar nada, pues todo se desvanece y empieza de nuevo sin cesar, quieras tú intervenir o no. No te apegues, pues, no juzgues, no te juzgues. Todo lo que se eleva en la mente no tiene ninguna importancia, porque no tiene ninguna realidad propia. Se estudia una pura coemergencia de circunstancias, factores múltiples. Ahora hay ese futbolista célebre que marca tantos goles que se llama Mourinho o algo así, ¿no? Iba a decir Siddhartha, no sé cómo se llama, que marca muchos goles, ¿no? Bueno, pues este tío, Messi. Ese es bueno, ¿eh? Ese tío que es tan bueno y que lleva las cuatro barras de Cataluña en lo alto, etcétera, hace 100 años o 150 años podría ser nada, ¿no? Ser un transportar carga en el puerto. Ahora es celebérrimo, encima es buen chico, habla bien, es modesto, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la imagen contraria del Mourinho. Ahora lo... Entonces, todo eso. Pero hace 100 años, ese tío, si fuese con una pelota, a lo mejor podría, a lo mejor, trabajar alguna vez en un circo de esos ambulantes. No tendría posibilidad ninguna. Eso del mérito propio es una suma de circunstancias que hacen que las cosas salgan o no salgan. Por eso os aconsejo una cosa en la vida: lo que no sea fácil, dejadlo. Lo bueno sale fácil. Si os empeñáis en algo, o sea, algo difícil, no podréis practicar el Dharma, porque os faltará la sabiduría de base. Es la sabiduría de base la que os va a dar no solamente el deseo, el anhelo, el estímulo, sino también el tiempo. Pues no te apegues, no juzgues, no te juzgues. Todo se eleva en la mente, no tiene todo lo que se eleva en la mente no tiene ninguna importancia, porque no tiene ninguna realidad propia, ninguna entidad propia. Solamente la búsqueda de la felicidad es lo que nos impide verla. Es como el arco iris que uno persigue sin jamás atraparlo, porque no existe, aunque siempre esté ahí y te acompañe en todo instante. Y otro ejemplo quizá más fácil para nosotros es como el osito almizclero, que huele su perfume, ¿vale? Y da vueltas sobre sí mismo buscándolo. Buscando dónde está ese perfume. Es como el arco iris que uno persigue sin jamás atraparlo, porque no existe propiamente, ¿no? Como entidad. Aunque siempre esté ahí y te acompañe en todo instante. No creas en la realidad de las apariencias buenas o malas. Son como el arco iris. Al querer coger lo inasible, uno se agota en vano. Pero cuando se abandona este propósito, el espacio está ahí, abierto, hospitalario y confortable. No hay que hacer peregrinajes ni ir a la India. Hay que sentarse a meditar a gusto con una buena orientación. Ese es el viaje a la India. Son como el arco iris. Al querer coger lo inasible, uno se agota en vano. Pero cuando se abandona este propósito, el espacio está ahí, abierto, hospitalario y confortable. Entonces, aprovéchalo. Todo está ya en ti. Ahora, en este momento, en este precioso renacimiento humano, los que estáis aquí tenéis esta oportunidad. Todo está ya en ti. No busques más. No vayas a buscar en la jungla inextricable al elefante que está tranquilamente en casa. Nada que hacer, nada que forzar, nada que querer, y todo se hace completamente solo. Y así, todo se hace completamente solo, nada más nos hace falta pues levantarnos, dar un paseo, sentarnos a comer, que ya nos lo han hecho, nos lo dan todo, no hay que hacer nada. En eso consiste el retiro. En tener unos días de no hacer nada, excepto atender al canto de este río junto al que hemos ido a pasar las vacaciones, a sentarnos. Y saldremos entonces encantados. Por la virtud de esta escucha, de esta reflexión, podamos pronto todos nosotros realmente sentir la felicidad de la liberación y el deseo de hacer partícipes a los demás. Muchas gracias. Esta tarde a las 5. Antes, el año pasado era a las 4:30, pero es una tontería, porque después hacíamos 15 minutos y después media hora de descanso. Empezamos a las 5, que da más espacio y hace más calor y tal, y después hacemos una interrupción de 15 minutos y ya está. Y ese mismo tiempo.